Likamosa likaye chibamura kondi nzotora susi Kakabuya na defana ni mamae Likamotoro baraki Likamoya koe mena seserite Caprice salio Okomi kontriplengai Nalembiko vivre na makani si sheri zonga na leli Ebebe lingai Nakoka teko sipote Likamosa lingaye chibamura koni nzotora susi Kakabuya na defana ni mamaye Likamotoro baraki Likamoya koe mena seserite Caprice salio Okomi kontriplengai Nalembiko vivre na makani si sheri zonga na leli Ebebe lingai Tara mokena sima Nabeleli, nabeleli yo chérie, nandenge yo bosani ngaye. Nameli lelo potera bosanae, ekominga na kwiti na sutuki. Nakomi komo na yo duble duble, nzoka na meraki pomoli moe pemae. Nalelio, orulenga okeina yole O papa, motilo triplenga na regrete Triplenge ya somo Naleli, naviranga yo, kabuya Tarana toni susi sheri yo, ezombo Oko singa okeina yole Mopeli nyo songa na kolinga kaka mobulu nzambe Na regrete sheri ranga yo, ya bashose Oko nisinga nzoto na susio Nalenyo, orulenga okeina yoge O papa, motindo triplenga na regrete Triplenge ya somo O triplenga okeina yoge Tarana kumi jalu jalu yo makambwe Na regrete la biranga yo Nani angora lingali susu loko la yogo Na regrete sheri ranga yo Yaba chance, oko nisinga nzoto na susio Nalinyo, orulenga okeina yoge O papa, motilo triplenga na regrete Triplenge ya somo Na regrete la vilanga yo Lolendo na ngayinyo so silisi na komiso pae Nalanda kayo, na komiti na bandundu sherie Nalandiyo na kananga papa Nasili simbuji mayo Ona koluka yo Bebe na komi ngombe matadi Ona koluka yo Kolinga moto maladi Ona baby nzoto luka Na regrete sheri ranga yo Yaba chance Oko nisinga nzoto na susio Nalenyo Orulenga okeina yoge O papa Motindo triplenga na regrete Triplenge ya somo Naleli la viranga yo Toni susi sheri yoge zombo Oko singa okeina yoge Mopeli nyo songa na kolinga kaka mobulu nzambe Na regrete sheri ranga yo Yaba chance Oko nisinga nzoto na susio Nalenyo orulenga okeina yoge O papa motindo triplenga na regrete Triplenge ya somo O triplenga okeina yoge Na regrete la biranga yo lokola yo na regrette chéri na kayo ya ba chance okoni singa nzoto na susio na lelio orulenga okeira yo he o papa motino dribenga na regrette tribenge ya somo he. Papa, na silisi mbuji mayo Bebe na komi gombe matadi Pona koluka yo Bebe na komi gombe matadi Pona koluka yo Kolinga moto maladi Rorona pipi nzoto Na regrete sheri na kayo Kaba chance Okoni singa nzoto la susio Na lelio Orulenga okei na yoge O papa Motino driblenga na regrete Dribinge ya sopone